Aller como coordinador y capacitador y fue director de la Red Latinoamericana de Radios para una Cultura de Paz, Radipaz. Tramas. Si nosotros pensamos que para tener una radio, un canal de televisión formalmente en la Argentina hay que presentar tantos requisitos que van desde la buena conducta hasta la foto de la esposa del señor que quiere tener una radio o un canal de televisión, y aún así nos encontramos que, conociendo quiénes son, nos están enfermando con la programación que nos dan, por ejemplo, los canales de televisión, ¿qué puede ser con quienes ni siquiera sabemos qué son? No estoy de acuerdo con que festejemos la existencia de radios que no sabemos quién las tiene. Jorge Setson, periodista. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra.